rosita de mi rosal, luna de mayo y de abril. Tus ojos son los puñales de los que voy a morir. Vengo a poner en tu mano, amapola de hermosura, el corazón de un gitano que te quiere con locura. ¿Pa' qué lo voy a negar si me da esta calentura? ¿A qué me debe de mirar? Que te quiero sin corona ni blasón. Yo te juro que te quiero, que un gitano cardelero también tiene corazón como lo tiene los caballeros. Presumo de caudales, soy gitano fundido. Aunque vivo entre metales, no tengo ningún valor. Pero si tengo el orgullo, carita de viernes santo, que nunca habrá lado tuyo otro que te quiera tanto. Manantial de mi salud, pañuelito de mi llanto, oh, golondrina de mi corazón. Que me maldiga, aunque me pongan barrera, y tú entre mí maldiga, voy a plantar una bandera con un letrero que diga: tú serás mi compañera.